comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del canto y la palabra, el afrojazz latino es un género musical que combina el jazz con ritmos afro-latinoamericanos como la salsa y el mambo, resultando en una música enérgica y relevante en la evolución de la música popular. Su importancia radica en la fusión de las complejidades armónicas del jazz con la rica percusión y los vibrantes ritmos de África y América Latina, lo que ha generado una influencia global y ha dado origen a nuevos géneros como la salsa. Este género surge de la mezcla entre el jazz estadounidense y los ritmos africanos y latinoamericanos traídos por inmigrantes caribeños a Estados Unidos. Pioneros como Mario Bauzá y su banda, Machito and the His Afro Cubans, así como Dizzy Gillespie y el percusionista Chano Pozo, jugaron un papel fundamental en esta fusión, creando piezas icónicas que han perdurado a lo largo del tiempo. A medida que el afrojazz latino se desarrolló, incorporó otros ritmos como la bossa nova brasileña, el merengue y el calipso, lo que dio lugar a una amplia variedad de estilos. Se caracteriza por su compleja sección rítmica, que incluye instrumentos de percusión como congas, timbales y bongos, utilizando patrones rítmicos basados en la clave y el montuno. Además, combina las complejas armonías y la improvisación del jazz con los ritmos sincopados de la música latina, apoyándose en una instrumentación que incluye secciones de viento, percusión y una base armónica de piano, bajo y guitarra. Además, el afrojazz latino es un claro ejemplo de fusión cultural, uniendo las tradiciones musicales afroamericanas y afrolatinas para crear un estilo único y vibrante. Su influencia ha sido significativa en la música popular a nivel mundial, impactando el desarrollo de otros géneros y sirviendo como un vehículo para la expresión de la identidad y la herencia cultural de la comunidad afrolatina. Todo este prólogo para presentarles a uno de sus grandes hombres, Luciano Pozo González, más conocido como Chano Pozo, talentoso percusionista, compositor, cantante y bailarín cubano, nacido en La Habana, Cuba, en 1915, reconocido por su papel fundamental en la creación del Latin Jazz, esa fusión de jazz con ritmos afrocubanos que les contaba anteriormente. A pesar de su corta carrera, que terminó trágicamente a los 33 años, debido a una disputa relacionada con las drogas en 1948 en Harlem, Estados Unidos, su legado musical perdura. En 1946 emigró a Estados Unidos, donde se unió a la orquesta de Dizzy Gillespie, y en 1947 contribuyó significativamente al género referido. Como compositor dejó un legado significativo en la música cubana. Dominaba las congas y los tambores batá, interpretando tanto ritmos sagrados como populares, lo que le otorgó una notable intensidad rítmica. Les cuento una breve historia sobre la canción que les ofrezco hoy. En 1947, Dizzy Gillespie incorporó a Chano Pozo en su Big Band, como les contaba. A pesar de la barrera del idioma entre ambos, eso floreció muy bien. Su conexión musical fue inmediata, lo que permitió que durante un ensayo Chano introdujera un ritmo afrocubano en sus congas. Esta improvisación inspiró la creación de Manteca, una de las primeras composiciones de jazz afrocubano que fusionó el bebop con ritmos yorubas y abacuás. Chano Pozo se caracterizaba por su interpretación intensa y apasionada, defendiendo su estilo al afirmar que así se tocaba en Cuba, lo que refleja su compromiso con la autenticidad de su música. Fui a los anaqueles del podcast a buscar en el archivo y encontré este tríptico dedicado a Chano Pozo, una compilación sin precedentes desde los primeros éxitos de Chano Pozzo como compositor en La Habana en 1939 hasta su decisiva presencia en la vibrante fusión ritmos afrocubanos y bebop o cubop. Este tríptico se llama Chano Pozzo, el tambor de Cuba. Extraje de esa trilogía que se editó en 2009 el tema que le refería anteriormente, el mundialmente conocido como Manteca, compuesto por Dizzy Gillespie, Chano Pozzo y Walter Heath Fuller en 1947 y grabado en ese año. Disfruten, pues. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les hablo hoy del proyecto MPB Ano Cero, que busca revitalizar la música popular brasileña y conmemorar sus 60 años de historia. Iniciado por el investigador Hugo Schuckmann, el productor Marcelo Cabanas y el cantante Augusto Martins, la iniciativa incluye el lanzamiento de 22 sencillos, un álbum recopilatorio y mini documentales sobre los artistas participantes. Estos sencillos reinterpretan clásicos de la música popular brasileña como Construção de Chico Buarque y Romária de Renato Teixeira. Schuckmann destaca que la música popular brasileña, que surgió de un contexto de agitación política durante la dictadura militar de 1964, ha evolucionado y se ha diversificado, pero en los últimos años ha resurgido una nueva generación de músicos que retoman el espíritu original de la música popular brasileña. Esta nueva ola de artistas no solo aborda temas sociopolíticos, sino que también explora y fusiona estilos musicales antiguos y contemporáneos. El nombre de Música Popular Brasileña Ano Cero es una provocación que alude a la destrucción cultural en Brasil en años recientes, similar a la temática del film Alemania Año Cero. La canción emblemática del proyecto es Bedengo, interpretada por el grupo MPB4, que simboliza la resistencia cultural. Los artistas involucrados abarcan una amplia gama de estilos y representan la riqueza y diversidad de la música brasileña actual. A modo de adelanto, hoy les ofrezco una de esas expresiones contenidas en MPB Ano Cero, el disco 2025. Escucharemos a Aline Páez en voz junto a Bondeson, compuesto por la guitarra de Pedro Silveira, el bajo de Pedro Mann, el teclado de Ricardo Rito, la batería de Gabriel Günther, la percusión de Matías Sibecki y la respiración de Yuri Vilar. En la canción de John Donato y Licias Eño, Flor de Murguya. Mas canto y la palabra.